Nosotros también. Rock and Pop. 25 años. Después de nosotros, el mundo tiene más rock. Suave estar, bienestar, suave estar y a soñar. Cada día el mejor día. Suave estar. Bailar fiesta es fácil. Buena onda. Beba con moderación. Está prohibida la venta a menores de 18 años. La Franela en The Roxy Live. El jueves 19 y viernes 20 a las 20. La Franela en vivo en The Roxy Live. Niceto Vega 5542. Palermo Roxy. Anticipadas por Ticketek. ¿Cuántas preguntas te haces antes de comprar? ¿Una cámara o filmadora? ¿Ese celular tiene Wi-Fi? ¿Es caro un LCD? Antes de comprar, entra a www.buscapé.com.ar y compara marcas, modelos y precios de los mejores comercios. Decidí más rápido y fácil con buscapé.com.ar. Vuelve el frío y hay que cuidarse. Recordá, lavate las manos con agua y jabón. Cubrite la boca y nariz con el pliegue del codo. Evita el contacto con personas enfermas. Ventila tu casa y lugar de trabajo. Evita los lugares cerrados. Si tenés síntomas de gripe, consulta al médico y no te automediques. Si estás enfermo, quédate en casa una semana. Informate 0800-222-1002. www.emisal.gov.ar. Bicentenario Argentino. Presidencia de la Nación. Sia presenta su nuevo disco, Espejos. 22 de septiembre, Sia en el Luna Park. Entradas en venta en las boleterías del estadio y en Ticket Portal. No compres una impresora que después te asuste con el precio de los cartuchos. Si antes de comprar una impresora comparás el precio del cartucho, elegís Epson. Porque Epson es la única marca que te ofrece el cartucho negro original más económico del mercado. El T135 a solo 29,90 pesos. Y eso es algo que solo el líder en impresión te puede dar. Epson. Exceed Your Vision. Oferta válida del 1 al 39 de agosto de 2010 en Argentina para cartucho negro T135 para equipos Epson Stylus T25 y TX125. Stock 5.000 unidades. Origen México. Consulta por la red de distribuidores en Epson.com.ar o al 0800-288-37766. Epson Argentina SRL Buchar 547 piso 19 Capital. CUI 30614104-71-2. Hola. Hola. Para mí primero fue el huevo, no la gallina. Me encantás. Con abrir la boca alcanza. Nuevos Top Line 7. Frescura que explota en tu boca en 7 segundos. Entra a topline7.com y poné a prueba tu frescura. Y Buenos Aires presenta Rock and Roll. Una verdadera fábula de rock and roll. Sábado 14 a la medianoche. Invitado estelar Carca. También Ira y las Rocker Ladies de Vicha. Sábado 14, Rock and Roll. En The Roxy Buenos Aires. Casares y Sarmiento frente al planetario. Viaja por Argentina con los mejores precios. Anticipa tu compra al menos 10 días y paga menos. Volá por Lana Córdoba por 534 pesos, Mendoza por 659 pesos, Neuquén por 673 pesos o Tucumán por 746 pesos. Precios finales, ida y vuelta. Encontrá estas y muchas más ofertas en LAN.com o en oficinas de venta LAN. Tarifas válidas para comprar hasta el 15 de septiembre de 2010. Sujetas a disponibilidad en clase de reserva Q. Consulta términos y condiciones en www.la.com. Ya está en marcha el cuarto concurso nacional de campañas creativas Creando el Cambio 2010. Si sos estudiante de diseño, publicidad o comunicación, podés participar ya. El tema, una campaña en grupo sobre el certificado único de discapacidad. Hay 4.000 pesos para la propuesta ganadora, que será la próxima campaña de la USINA, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Apurate, tenés tiempo hasta el 17 de septiembre. Bases y condiciones en www.lausina.org. Mike Tyson se convierte en el campeón del mundo de boxeo más joven de la historia. Después de 25 años, lo descalifican por comerle la oreja a un rival. Lo encarcelan 3 veces por abuso, posesión de narcóticos y un par de cosas más. Cuando suena la campana, solo uno queda de pie. Rock and Pop. 25 años después de nosotros, el mundo tiene más rock. I wish one of you guys had children so I could kick them in their fucking head or stomp on their testicles. ¡Ah, no! ¡Qué flaca que estás! ¡No lo puedo creer! ¿En serio? Pero si no me entra el jean, estoy re gorda. ¡Loca, sos un palo! Si el jean no te entra es porque el lavarropas te está achicando todo. Pero lo lavé a mano el jean. ¡Mucho peor! ¡No, olvídate! Lavar a mano te achica, el jean es fija. La tela de jean cuando toca jabón, agua y la palma de una mano se achica. No hay con qué darle. ¿Ah, sí? Si tenés una amiga que te dice lo que necesitas escuchar, merece estar en el Cara Fran. Espíritu Andancha 2.0 te presenta la primera red Unsocial, un lugar para compartir con tus amigos en serio. Entra al CaraFriend en telefónica.com.ar y entérate de todo lo que esta red tiene para vos y tus amigos. Bailar fiesta es fácil. Buena onda. Beba con moderación. Está prohibida la venta a menores de 18 años. Estos son los actos más rebeldes de la historia. 1975, agarrarse el miembro frente a un policía. 1982, patear un bote de basura. 1990, arrojar un televisor por la ventana de un hotel. 1998, golpear a un paparazzi. Hoy, vivir en el campo, criar gallinas y escuchar Robbie Williams. Este mes en Rolling Stone, Ricardo Iorio, el ícono del metal que se rebeló contra todo, incluso contra el metal. Rolling Stone, agosto, encontrala en tu kiosco. Si quieres saber más, entra en rollingstone.com.ar. Pones ahora. Mezcla con mermelada de ciruela. Agrega cerveza. Mezcla todo. Y disfruta un exquisito cerdo a la cerveza Remix. Mezcla con sabor y descubrí genialidades. Presentación de Así, viernes 13 de agosto en la Trastienda Club. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Y vos, todavía no sos Claro? Es simple, es Claro. Solo deporte, por más de 30 años de Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención. Con estos cambios de clima es muy fácil resfriarse y contagiarse algún virus. Tomar Radoxón doble acción de Bayer, que con su fórmula de vitamina C más zinc ha demostrado científicamente que ayuda a reforzar el sistema inmune, mejorando tus defensas, protegiéndote de resfríos y contagios. Si es Bayer, es bueno. No compres una impresora que después te asuste con el precio de los cartuchos. Si antes de comprar una impresora comparás el precio del cartucho, elegís Epson. Porque Epson es la única marca que te ofrece el cartucho negro original más económico del mercado. El T135 a solo 29.90 pesos. Y eso es algo que solo el líder en impresión te puede dar. Epson. Exceed Vision. Oferta válida del 1 al 39 de agosto de 2010 en Argentina para cartucho negro T135 para equipos Epson Stylus T25 y TX125. Stock 5.000 unidades origen México. Consulta por la red de distribuidores en Epson.com.ar o al 0800-288-37766. Epson Argentina SRL Buchar 547 piso 19 Capital. CUI 3061-40741-2. Ahora Lowjack también cuida tu casa. Sistema de alarmas y monitoreos Lowjack Home. Protegemos tu casa, cuidamos tu hogar. Ingresa a www.lowjackhome.com.ar y conoce todos sus beneficios. De nuevo la música. Es por amor. De nuevo Hit. Guyot y Turri Tot. Una de las bandas más importantes de nuestro rock. 10 de septiembre, Estadio Luna Park. Entradas a través de Ticket Portal, llamando al 5353-0606 y puntos de venta. De nuevo, Hits. Es otra producción, Felix Entertainment Group. ¿Querés achicar tus gastos sin achicar tus gustos? Llamá al 5199-4755. Suscribite al diario La Nación los días que quieras y recibí gratis tu tarjeta Club La Nación para disfrutar de los mejores beneficios todos los días. 2x1 en cines, recitales, teatros, descuentos en restaurantes y mucho más. Llamá ahora al 5199-4755 y disfrutá ahorrando. Suscripción mínima 2 días por semana por 6 meses con tarjeta de crédito para Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ver condiciones de suscripción y beneficios en www.club.lanacion.com.ar. Hoy Personal te conviene el doble, porque recargando 30 pesos te acreditamos 60. Aprovechá más tu Personal. Personal te conviene. Más información en www.personal.com.ar. Tarde Negra. Negra arroba fmrocampo.com 4535-7625. Nunca seguimos a la mayoría. Y hacer lo que querés. Escucha. Rock and Pop, donde el rock viste. Nuevos bastoncitos twistos. Tres sabores que vas a querer probar. Clásicos con un toque de oliva, semillas y hierbas. Libres de grasas trans, colesterol y conservantes. Twistos, tu break rico y natural. Cada día el mejor día, Suavestar. ¿Hola? ¿Qué haces, mono? ¿Qué andabas? Marto. Acá, tranqui. Depilándome un poco el pecho, mientras googleo unas cosas. Ajá, bien. Va, en realidad empecé por el pecho, pero ahora ya me se ve y voy por la axila. ¿Nunca lo hiciste? No. Ah, dicen que es como más sexy. Yo quiero quedar a cero. A cero, ¿eh? Para las chicas. Les encanta. Ese amigo que te cuenta absolutamente todo merece estar en el Cara Friend. Espíritu Andancha 2.0 te presenta la primera red unsocial, un lugar para compartir con tus amigos en serio. Entra al Cara Friend en telefónica.com.ar y entérate de todo lo que esta red tiene para vos y tus amigos. De nuevo la música. Es por amor. De nuevo, Hit. Bujot y Turri Tot. Una de las bandas más importantes de nuestro rock. 10 de septiembre, Estadio Luna Park. Entradas a través de Ticket Portal, llamando al 5353-0606 y puntos de venta. De nuevo, Hit. Es otra producción, Félix Entertainment Group. Hola, sí, vení a averiguar por el Renomaster. Sí, te sale 99.950 pesos. Ajá, ¿y con caja de sexta? Y ahí te sale 99.950 pesos. ¿Y con el pack eléctrico? Ah, ahí ya estamos hablando de 99.950 pesos. ¿Con garantía? Ah, no, eso ya es otra cosa. Con una de dos años calculable, 99.950 pesos. Renomaster viene con caja de seis velocidades, pack eléctrico, garantía de dos años o 100.000 kilómetros y un precio pensado antes de pensar con todo lo que iba a venir. Renault, líder en furgones. Master Furgón corto, una puerta lateral, techo bajo, motor 2.5 litros de DSI turbo y pack eléctrico compuesto por levantavidrios y espejos retrovisores comandados eléctricamente y cierre centralizado de puertas. Origen Brasil. Promoción válida en Argentina del 1 al 31 de agosto de 2010 para compras convencionales de 0 kilómetro hasta agotar stock de 55 unidades. El precio de 99.950 pesos incluye IVA y bonificación otorgada por concesionarios Renault. No incluye flete ni patentamiento. Renault Argentina Sociedad Anónima. Oro 1744 Capital Federal. Hoy Personal te conviene el doble, porque recargando 30 pesos te acreditamos 60. Aprovechá más tu Personal. Personal te conviene. Más información en www.personal.com.ar. Bailar fiesta es fácil. Buena onda. Para más. Beba con moderación. Está prohibida la venta a menores de 18 años. The Roxy Live te presenta los mejores shows. Este jueves, 21 horas. The Nation Para Edition. Con Kiss Nation. Tributo a Kiss. Killer Trip. Y Hollywood Beach. Viernes, 20 horas. Viejos Comodines. 23 horas. Sympathy for the Party. Sábado, 20 horas. Francisco Boyatón. Y 23 horas. Revolution Night. Domingo, 19 horas. Expulsados. Y 23 horas. Instant Kissing Party. The Roxy Live. 542, Palermo Roxy. Me despierto junto a vos, una nueva sensación. Y este día que vendrá puede ser aún mejor. Todas las mañanas sale el sol. Dormí bien, viví mejor, quiero. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Y vos, todavía no sos Claro? Es simple, es Claro. Ahora Loujack también cuida tu casa. Sistema de alarmas y monitoreos Loujack Home. Protegemos tu casa, cuidamos tu hogar. Ingresa a www.loujackhome.com.ar y conoce todos sus beneficios. Los asesinos más peligrosos del mundo han sido enviados a otro planeta para convertirse en presa de una nueva raza. 20th Century Fox y Robert Rodríguez presentan Depredadores, dirigida por Ningram Antal. Depredadores, estreno 12 de agosto solo en cines. En 2 minutos se colectivo para volver a casa. Y en la parada, las nubes se abren, voces alborotadas resuenan en tus oídos. Vientos fuertes, un caño con sabor amargo y un poco de saliva. En minutos, Gillespie da la cara. Falso impostor. ¿Cómo es? En su delirio. En Rock and Pop.